10 minutos faltan para las 7 de la mañana. Interpol está investigando la salida de un cargamento de 600 kilos de cocaína desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Un cargamento con 603 kilos de cocaína fue incautado en el aeropuerto de Francia, cerca de los Alpes suizos, el 16 de mayo. Según el informe, la droga llegó a Francia en un avión privado que partió del aeropuerto de Carrasco. Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron el caso y aseguraron que la Brigada Antidroga de Uruguay está trabajando desde hace 2 meses, cuando fue alertada del cargamento que partió de Montevideo rumbo a Niza. El avión privado partió desde Cabo Verde, en África, y llegó a Montevideo el 14 de mayo, donde estuvo 2 días en el aeropuerto de Carrasco. Según informó Subrayado anoche, viajaban 3 personas, el piloto, el copiloto y el jefe de los Balcanes, un grupo criminal acusado de importar, financiar y distribuir grandes cantidades de droga desde América hacia Europa y Asia. Los 3 pasajeros ingresaron y egresaron por la sala VIP y pasaron su equipaje por el escáner. Finalmente, el avión despegó desde Montevideo hacia Niza y desde allí a Mulhouse, una ciudad situada en el este de Francia. Lo consultaron al director nacional de aduana y no quiso hablar, Enrique Cano. Dijo, no voy a hacer declaraciones. Nosotros estamos en contacto con el secretario general del sindicato de aduaneros, Basilio Pintos. Basilio, buen día. Buen día, ¿cómo estás, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Contento de hablar contigo. Igualmente. Pero te llamo preocupado por esta situación que sigue, hay agujeros negros allí en el aeropuerto de Carrasco. Sí, José Luis, lamentablemente cada poco tiempo nos tenemos que encontrar con estas infaustas noticias, con estas verdaderas macanas que le está haciendo, flacos favores que le está haciendo la aduana al Uruguay. Mientras hay gente que quiere que juguemos en primera, acá por parte de la Dirección Nacional de Aduana nos están dando para atrás. Y nosotros venimos advirtiendo prácticamente hace 5 o 6 años del desmantelamiento sistemático de los controles aduaneros. Por lo tanto, lamentablemente no nos sorprende nada de esto, no nos sorprende a nosotros, porque lo advertimos todos los días. Todos los días hemos sacado notas, pero ríos de tinta hemos escrito, sobre todo el desmantelamiento que está sufriendo la aduana desde 2010 en adelante, está sufriendo la aduana. ¿Cuántos funcionarios aduaneros hay para atender el aeropuerto de Carrasco, Basilio? Y en este momento serán 10, 15 funcionarios, más de eso no son. Hay un departamento, la aduana, bueno, pensando que la aduana por ley es la autoridad máxima dentro del aeropuerto, es la que tiene todas las potestades, pero eso que dan el cartel es el ADAF, porque no tenemos funcionarios. Al no tener funcionarios, se lo advertimos a la dirección. Le decimos, mira, no tenemos gente, y la omisión acá más grande es la Dirección Nacional, ¿no? Sí. Basilio, durante las 24 horas, ¿hay gente en el aeropuerto o hay algún momento en que los funcionarios aduaneros brillan por su ausencia? No, en el aeropuerto están las 24 horas, hay dos funcionarios por turno prácticamente, de 2 a 3 funcionarios, en el salón de pasajeros, atendiendo nada más que las llegadas. En arribos, en salidas, no hay funcionarios. No se controla nada, porque no hay gente. ¿La salida no se controla? No, la salida no se controla. Habiendo un departamento que se llama Departamento de Arribas y Partidas, sí, las partidas no se controlan porque no hay funcionarios. No hay fiscales en pista. Hace años que lo venimos diciendo. ¿Eso qué quiere? Cuando decís que no hay fiscales en pista, ¿qué quiere decir? ¿Que no se revisan los aviones? No se revisan los aviones. No se revisan los aviones. Lo que queda en los aviones, cuando llegan y cuando se van, los aviones no saben lo que se llevan. Eso es así. Hace 6 años que lo venimos advirtiendo. Se revisan los pasajeros, pero no el equipaje que está en el avión. No se revisan. La bodega, nada de eso. Nada, no se puede, y nosotros, la ley, lo establece bien claro, no se procederá a cargas ni descargas de aeronaves sin el consentimiento de la Dirección Nacional Aduana. Si no avisan, si nosotros nos enteramos, nos vemos, no estamos mal, podemos hacer las cosas. Bueno, está todo dicho, Basilio, no, ya está. Sí, por supuesto, por supuesto. Y ya estamos haciendo un buen puntaje. Tenemos la lana el otro día, 600 toneladas, 600 sí, kilos de droga. Sí. El otro día también con el arroz. Y ahora por vía aérea. Yo pienso que estamos haciendo un flaco favor al país con esta Dirección Nacional de Aduanas. Y después los trabajadores en algún momento hacen un paro y dicen, ah, no, con un paro están ahuyentando a los inversores del Uruguay. Tal cual, tal cual. Basilio Pinto, muchísimas gracias por este tiempo. Un abrazo para todos, que pasen bien.